Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Salud en Movimiento. La audición de los funcionarios de Casmo Nucleados en nuestro querido AFCASMO en este jueves 8 de abril del 2021 aquí en M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Se había quedado muteada la consola del fútbol, perdón. Dale. Aprovechamos y enviamos un saludo enorme a todos nuestros oyentes que nos acompañan en la jornada de hoy en lo largo y ancho del territorio nacional, pero muy especialmente a nuestro amigo Gastón, el técnico que tenemos en el día de hoy. Estábamos los dos mirando el mar. Recuerden, amigos, que nos pueden escribir en vía WhatsApp y vía Telegram a través del 098-979-979. Nos mandan mensajes por allí y también por las redes sociales, por Facebook e Instagram, Salud el Movimiento AFCASMU. Ahora abrimos esta hermosa mesa informativa, sin antes presentarnos, estamos aquí, quien les habla, Matías Rodríguez, para compartir una hora de información de lo que está pasando en nuestro querido AFCASMU, bueno, todo lo referente a lo que es la vacunación y bueno, toda la actualidad, ¿verdad?, lo que viven los compañeros y las compañeras de nuestro querido sindicato. Aprovecho para presentarles ya los titulares. Vamos a estar hablando en instantes con la compañera Sonia González, secretaria general de nuestro querido AFCASMU, en la primera parte del programa. Y la segunda parte del programa vamos a estar hablando con Soraya La Rosa, vicepresidenta del PIT-CNT, integrante de la central, del Consejo Central de la Federación Uruguaya de la Salud. Vamos a presentar rápidamente a nuestra querida compañera Sonia González, secretaria de general de AFCASMU. Sonia, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo está la audiencia? Bien, por suerte todo bien. A pesar de las nubes ahí, que en cualquier momento se ven el agua, estamos ahí con toda la fuerza, como siempre. Primero, Sonia, es mi deber decírtelo, felicitarte, porque bueno, en las últimas horas el equipo de tus amores ha logrado el bicampeonato uruguayo a nivel de fútbol profesional, así que las felicitaciones para ti. Muchas gracias, muchas gracias. Es así, estamos muy felices por el hecho. Y bueno, además el significado que tiene la copa que se ganó, ¿no? El nombre que lleva esa copa. Muy importante, realmente muy importante. Y bueno, lo más importante que nos convoca a todos los compañeros y todas las compañeras de Casmu es lo que estamos viviendo, ¿no, Sonia? Quería hablar un poco contigo para que me comentes tu perspectiva, tu punto de vista, ¿no? De lo que está pasando en el Casmu, lo que está pasando con los compañeros y las compañeras de trabajo que bueno, están atravesando un momento difícil, ¿no? Como toda la población en general, pero particularmente en los compañeros de la salud, la estamos padeciendo esta pandemia tan, tan miserable, ¿no? Sí, tal cual. Mirá, en primer lugar, creo que es pertinente saludar a todos los compañeros que están bancando las guardias en este momento. Están trabajando en cualquier institución de salud. En estos días es realmente de un acto de responsabilidad y valentía que los trabajadores siempre tienen, ¿no? Y que el estrés que está generando trabajar con falta de personal, con carencias de todo tipo, hace que el trabajador pague las consecuencias de todo esto. Sin embargo, estamos ahí, estamos cumpliendo con nuestro rol. Como trabajador de la salud, muy mal pagos, y queda demostrado muchísimo en estas oportunidades cuando estás llevando adelante la tarea, la responsabilidad de cuidar a gente que está enferma, a gente que está con miedo, a gente que tiene riesgos vitales impresionantes, y que te estás exponiendo también, y que tú también tenés los miedos correspondientes, porque le podés llevar el virus a tu familia. Entonces, está heavy trabajar en la salud y ser responsable con las tareas, muchas veces con un escarbadiente en las manos, ¿no? Uh-huh. Los mismos compañeros de trabajo, y a ellos especialmente un saludo, a todos los compañeros que en este momento están padeciendo el COVID-19, compañeros que se enferman trabajando, compañeros que la están pasando mal, compañeros que están siendo afectados como muchas veces la gente no piensa que nos puede pasar. Somos igual que el resto y tenemos la responsabilidad de tener un mayor riesgo por la tarea que desarrollamos. Pero también nos enfermamos, también padecemos y también, lamentablemente, ya hemos padecido la pérdida, además de un compañero, lo cual nos duele muchísimo. Y es un tema que quisiéramos evitar y que quisiéramos que las cosas se midieran en su justa dimensión. En este momento el equipo de salud está agotado, está cansado, está estresado, porque lleva sobre sus lomos más de un año de pandemia, con lo que implica en determinadas áreas trabajar con los equipos de protección, que te morís de calor, que te te marcan la cara, que significa dificultades para moverte, para poder desarrollar tu tarea, pero que lo tenés que hacer para protegerte. Y un año de trabajo que implica una carga en lo que tiene que ver al estrés, a las angustias, a ver todo lo que estamos viendo, que significaría y sería muy importante que se diera el respaldo desde el punto de vista emocional a todo el equipo de salud. Cada compañero en cada lugar esté en el eslabón que esté, integra la cadena y por integrar la cadena es parte de este gran equipo de salud. Y todos, desde el administrativo, el compañero portero que recibe al usuario y que el usuario muchas veces viene enojado, producto del miedo, producto del estrés también que tiene, el compañero que tiene el rol de atender un mostrador, el compañero que está en mantenimiento para que las cosas funcionen, el compañero que está dispensando medicamentos, el compañero que está llevando un medicamento dentro de un sanatorio en las dosis unitarias, los compañeros de servicio que tienen la responsabilidad de garantizar la higiene y la desinfección, los compañeros de enfermería que tienen la responsabilidad de ejecutar las directivas de los médicos, las indicaciones de los médicos, los propios médicos, todos somos imprescindibles en este momento, siempre, y en este momento más que nunca, ¿no? Entonces, no está fácil, Matías, y tú lo vivís en tu trabajo cada vez que tenés que atender al público en tu mostrador. Yo lo vivo cuando voy a dispensar un medicamento y escuchamos y sabemos lo que vive cada compañero en su lugar de trabajo. No queremos olvidarnos de ningún sector porque todas las áreas son fundamentales, como dije, son parte del equipo de salud y este equipo de salud necesita descansar, necesita mejorar los días de descanso y necesita sobre todo tener claro que este proceso va a finalizar en algún momento y que bueno, desde el principio hemos estado ahí y vamos a estar hasta que se termine, ¿no? Es bien importante lo que decís, Sonia, porque el equipo de salud, la población en general, el que no está un poco relacionado o no tiene un familiar trabajando en la salud, piensa de que, bueno, el equipo de salud es el médico, el enfermero y alguno más, ¿no? Y hay un equipo de salud bien amplio que tú acabas de nombrar y es bien importante el reconocimiento para todos ellos que se están bancando la pandemia con todo el ausentismo que estamos teniendo, los cientos de compañeros que están en estos momentos en cuarentena en toda la salud, lamentablemente muchos de ellos son COVID positivo y todo lo que afecta a la familia y un montón de cosas más, ¿no? Pero ahí también hay un rol que no se, como que no se habla mucho, y es lo psicológico de los compañeros esos que están en cuarentena. A mí me tocó, estuve 20 días en cuarentena, de hecho la audición el jueves pasado salió vía telefónico, y hay un rol psicológico que es realmente preocupante, la prohibición del encierro, el aislamiento hasta con tu propia familia, es jodido. Por eso vaya el reconocimiento para esos compañeros que la están pasando mal, sin duda alguna, compañeros que están internados en los CTI, pero la verdad que bien importante el saludo que acaba de hacer. Sonia, vos sabés que tengo acá en las redes sociales, ha circulado una ficheta, quiero conversar un poco contigo, una ficheta que la voy a leer rápidamente para comentar un poco tu opinión. Informa AFCASMO informa a los compañeros. Mientras la pandemia está en su máxima expresión, mayor contagio, más pacientes internados, más vidas perdidas, el CASMO se dedica a hacer negocios. Vender camas de CTI, es decir, a la prensa, que se den tranquilos, que hay camas suficientes y que continuarán abriendo más. ¿Se atienden solas las camas? No. Se precisan manos, brazos de todo un equipo de salud, médico, enfermería, personal de servicio, farmacia, alimentación, mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Son necesarios todos y cada uno de los funcionarios que conforman el equipo, que deben estar preparados, formados y con la experiencia suficiente para desarrollar su rol dentro del CTI. No se puede enviar al personal sin experiencia y sin la debida formación profesional que les permita desarrollar su tarea. El año de pandemia, la alta demanda de trabajo lleva al equipo al máximo del estrés, angustia y desgaste físico y emocional. En este marco, CASMO instala la tercerización de enfermería de piso, profundiza la misma en servicio, generando un gran caos en el funcionamiento y un profundo deterioro de la asistencia. AFCASMO rechaza todas las tercerizaciones en todas las áreas. Que los compañeros de enfermería y servicios de la empresa sean contratados como funcionarios suplentes, se les dé la debida orientación y capacitación para desempeñarse en los diferentes servicios. Exigimos descanso para el personal, no suspensión de las licencias y mejoras en el régimen de descanso para todo el equipo. Reclamamos apoyo psicológico para amortiguar el estrés y el desgaste emocional que vienen sufriendo los trabajadores y las trabajadoras y que se agudizó con la pandemia. AFCASMO, FUS y PITCNT. Esto es lo que dice el afiche que salió en las últimas horas y quería un poco comentarlo contigo. Vos, ¿qué es lo que pensás y qué es lo que, si hay algún intercambio con la empresa referente a esto? Mira, nosotros justamente estamos en una situación que llevó a que realizáramos hace una semana antes de la semana de turismo, que realizáramos un paro, y fue el tema de que la empresa contratara una empresa tercerizada con personal de enfermería, auxiliares y licenciadas, que agudizara y profundizara la tercerización en servicios. En el CASMO existe un acuerdo de que las áreas cerradas, las áreas especializadas, en donde se necesita que se garantice que el proceso de trabajo que garantice la higiene y desinfección se sepa hacer a carta cabal, tiene que estar realizado por funcionarios que sean funcionarios de CASMO, que son profesionales de la limpieza, que no es cualquiera. Y no es porque desacreditemos un trabajador ante otro, no, de ninguna manera. Eso hacen los patrones. Los patrones ponen trabajadores enfrente de otros para que se maten entre ellos y no vean quién es el responsable. Nosotros lo que decimos es, el trabajador que hace la tarea de higiene y desinfección es un trabajador que tiene la especialización en eso. El trabajador que hace la tarea de enfermería en bloque quirúrgico tiene la especialización en trabajar en bloque quirúrgico. Yo no puedo ir a trabajar a bloque quirúrgico si no estoy preparado, si no conozco cuál es el rol que tengo que cumplir ahí. No es lo mismo el enfermero que está en sanatorio que el que está en la puerta de urgencia, que tiene que estar en condiciones de prepararse y de responder rápidamente porque está ingresando una emergencia. ¿Está? No es lo mismo el trabajador de enfermería que está en una emergencia móvil, que es un CTI móvil, y no es lo mismo el enfermero que está en un CTI. Cada uno tiene que estar formado y capacitado. La empresa resolvió contratar a una empresa tercerizada que le proveyera compañeros auxiliares de enfermería y compañeros licenciados de enfermería. La argumentación es que hay una faltante de personal que nosotros denunciamos y reclamamos que sea cubierto. Los equipos tienen que estar integrados por todo el personal. Aumenta la cantidad de CTI dentro del CASMU. Bueno, tiene los CTI, las camas que el CASMU promueve y saca publicidad. Están todos los informativos. Habla de camas. ¿Quién las atiende? Los médicos, los enfermeros, los auxiliares de servicio, los licenciados en enfermería, el personal de alimentación, todo el equipo tiene que estar. Si no está la cama sola, con ese paciente no puede resolvérsele nada al paciente si no tiene el compañero. Y no me gusta decir recursos humanos, porque no somos recursos, somos seres humanos que tenemos la responsabilidad de asistir a una persona que está enferma y con riesgo de vida real. Entonces, se ha dado que han entrado compañeros nuevos sin formación ninguna por esta empresa y corriendo. Genera una angustia de la gran flauta cuando yo no sé, cuando no tengo la experiencia adquirida. Puedo tener el título, pero no tener la experiencia de qué es lo que tengo que hacer en cada una de las áreas. Entonces, como somos trabajadores, tenemos responsabilidad y nosotros no jugamos con esa situación. Entonces, por eso decimos que la empresa no se entiende que la empresa contrate personal tercerizado que no sepa cuál es la formación y la experiencia que tiene. Pero además no hay razón alguna para que la empresa contrate una empresa tercerizada que le provea auxiliares de enfermería, compañeras enfermeras o compañeros enfermeros. Porque la posibilidad de contratar enfermeros o enfermeras suplentes las tiene la empresa. O sea, se dice por ahí que el problema es que no quiere contratar personal nuevo, pero personal suplente es el mecanismo que hay para cubrir los ausentismos, que por la pandemia mismo tenemos muchísimo. ¿Por qué? Porque también nos contagiamos, también nos enfermamos. Resuelven cortarle la licencia al personal de CTI, a los auxiliares y licenciadas titulares. Hubieron algunos directores que se fueron de licencia en turismo, pero a los auxiliares de enfermería y licenciadas, a las enfermeras, que hace un año que se viene bancando la pandemia, le cortan la licencia porque no tienen personal. Entonces, hay cosas que la institución que tiene el rol de conducir, que no es la del sindicato, el sindicato no gestiona la institución, debió haber previsto cómo le daba descanso y cómo no llegaba una faltante de personal. La tiene y la quiere sustituir con empresas tercerizadas. No sabemos la experiencia, ya está demostrado de que no la tienen, y es poner trabajadores en una situación de precariedad, trabajadores contra trabajadores. Nosotros no queremos eso, nunca quisimos eso y no lo aceptamos como tal. Queremos que todos esos compañeros sean contratados por CASMU como personal suplente y que vayan siendo formados, adiestrados, orientados en el proceso y en el área en el cual tenga que desempeñar. ¿Me explico? Exactamente. Bien clarito. Sonia, lo último, se nos fue el tiempo volando y quería hablar contigo un poco de la última resolución que hace horas fue publicada en AFCASMU, en la página oficial de Facebook, AFCASMU, Asociación de Funcionarios de CASMU, que dice: debido a la situación sanitaria que estamos cursando y particularmente al aumento de contagios que se están dando, el Consejo Directivo de AFCASMU, por unanimidad, resuelve suspender las elecciones de nuestro sindicato. Las mismas se realizarán el 14 de mayo del 2021. Firma Consejo Directivo AFCASMU. Quería hablar un poco contigo cómo se dio la resolución, ¿no? Durante el año pasado, cuando tuvimos que postergar las elecciones, razonamos lo mismo. Uh-huh. En esta oportunidad todos coincidimos que se tienen que hacer las elecciones porque ya van 2 años de este ejercicio, de este consejo. Y lo más saludable en la vida de nuestro sindicato ha sido la convocatoria de los trabajadores para que elijan y designen a quienes quieren para la conducción del sindicato. Entonces, en esta oportunidad, con este pico tan alto, que hay que tomar medidas, que nosotros entendemos que las tienen que tomar los gobernantes, el Ministerio de Salud Pública, las instituciones, etcétera, etcétera, que parece que no las toman, nosotros desde el punto de vista sindical decimos, bueno, no vamos a hacer en este pico las elecciones, porque además estábamos en el proceso de la entrada de las empresas tercerizadas, o sea, todo este caos, uh-huh. Y resolvimos darnos un plazo para un mes para que la comisión electoral, que ya está electa y que sigue funcionando, instrumente la forma de poder llegar a hacer el acto electoral en las veredas de cada uno de los centros, sino dentro de la institución, para poder garantizar los protocolos al 100%. Bien, bien importante eso, Sonia, porque obviamente las elecciones tienen que hacerse, ya suspendimos una vez, pero suspendimos una vez las elecciones porque hay que ser realista, ¿no? Por la responsabilidad que está teniendo este sindicato frente a la pandemia, ¿no? Porque no se nombra mucho eso, pero hay que decirlo, ¿no? El sindicato siempre ha demostrado una responsabilidad con los compañeros, pero con la sociedad, de no aglomerarse, de no generar actos que promuevan ese contagio, y aún así, haciendo actos siempre respetando las medidas sanitarias. Si bien no recuerdo, el año pasado, por agosto, por allí hicimos un acto allí en 8 de octubre y Abreu, pintando la calle, todo el mundo con el uso de tapabocas, alcohol en gel ahí en la vuelta para todos. O sea, siempre habla, las asambleas en Sutel, por ejemplo, siempre se habla y se manifiesta y se practica la responsabilidad de este sindicato que ha tenido con la pandemia. Exacto. Mira, Matías, es fácil tratar de echarle la culpa a los sindicatos o de tratar de desacreditarlos. Nosotros nos hemos encargado de cumplir con lo que tenemos que cumplir porque estamos convencidos que hay que hacerlo. Exacto. Pero nosotros no decimos esta aglomeración es válida acá y allá no, ¿entendés? Uh-huh. Nosotros siempre actuamos con responsabilidad. Y en este proceso, digamos, en donde tenemos muchas situaciones que tampoco me quiero nombrar, me quiero olvidar que este último 31 de marzo, el CASMO, entre las resoluciones que tomó, fue cerrar todas las cajas de los centros médicos. A ti te pasará, a mí me pasa en todos los lugares. Tenemos un caos con todos los usuarios que se tienen que acostumbrar a manejarse, a pagar con una máquina que sustituyó el puesto de trabajo de un compañero. Y eso ha incrementado el índice de violencia y de enojo del usuario, que muchas veces considera que nosotros, como cara visible del CASMO, somos los responsables y lo tenemos que explicar. Entonces, siempre hemos sido responsables como para evitar todo lo que se puede evitar y para reclamar y seguir exigiendo y defendiendo los intereses de los compañeros. Este sindicato ha estado de pie y va a seguir estándolo y va a seguir dando pelea y ahora se reunió un plenario muy hermoso que resolvió un montón de ideas que están llevándose a cabo y que brevemente tendrá que convocarse nuevamente para ver cómo seguimos evaluando todo este proceso de las tercerizaciones, de la falta de diálogo de la empresa. Ahora el lunes que viene tenemos una instancia tripartita, en donde a instancia de la federación se consiguió que el día lunes nos sentemos a conversar con la empresa, a negociar con la empresa sobre esta realidad de la tercerización, en donde se intenta precarizar el trabajo y sustituirnos o tercerizar todo lo que puedan o sustituir a los trabajadores por máquina. Entonces, vamos a ir a esa instancia. Estamos en una dinámica de pelea todo el tiempo y así lo tenemos que seguir haciendo. En este marco, en esta realidad, tratando de evitar la aglomeración, cumplir con el protocolo, pero los trabajadores tenemos que seguir peleando, porque si no, vienen por nuestros derechos y nuestras conquistas. Sonia, para ir cerrando, me gustaría que le des un mensaje, como empezamos, ¿no? Para los compañeros que están trabajando en el CASMU, que están un poco enterados de lo que está pasando en el sindicato, en CASMU y todo, pero fundamentalmente para aquellos compañeros que están aislados, que están en cuarentena, con COVID o con cuarentena preventiva, que nos están escuchando y que dicen, ¿y ahora? Ese es el mensaje que quiero escuchar, Sonia. Mira, yo he tratado de comunicarme con aquellos compañeros que están pasando por esa situación, con los que tengo contacto, es imposible que pueda hacerlo con todo el mundo. Uh-huh. Y es re importante que vos le llegues al compañero con un mensaje, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Precisas algo. Es ese mensaje de tu par que ayuda muchísimo a ese compañero que está aislado, que tiene miedo de que su situación se empeore y que vaya a salir de su casa, a internarse en el sanatorio y después ir al CTI y todo ese tipo de cosas. Entonces, muchísimas veces el saludo, el aliento, ese mensaje de WhatsApp entre nosotros mismos con nuestro compañero es tan importante para darle ánimo, para ocupar ese tiempo en donde los compañeros están aislados solos, ¿sí? Creo que es eso lo que quiero convocar. Quiero convocar a que nosotros par a par, compañero a compañero, compañera a compañera, compañera de sección o no, que nos conozcamos, seamos capaces de mandarle un mensaje al otro que está pasando por esa situación y a decirle vamos arriba, y a sacarlos del tema, y a hacernos chistes por el fútbol, o por lo que fuera que le ayude al compañero a despejar un poquito la cabeza. Saludar a todos, a seguir dando la pelea de cada rincón, leyendo el volante, compartiéndolo, hablando con cada compañero, estando en la audición como lo haces tú jueves tras jueves. Cada una de las actividades que cada uno hacemos es un granito de arena que es importante para el colectivo, para la herramienta, y que además es cumplir con lo central, que es no permitirle a las empresas, a las patronales, que el CASMU no escapa de eso, cumplir con ese objetivo de que no exista un sindicato. Ese es el principal objetivo de todos los poderosos, que los sindicatos no existan. Nosotros sí, vamos a seguir, estamos vivos, seguimos vivos, y vamos a seguir peleando. Y por eso lo más importante del sindicato es cada afiliado. Nosotros nos tenemos el gran honor y orgullo de que tenemos un altísimo porcentaje de trabajadores, casi un 90 y pico largo de trabajadores del campus que son afiliados a este sindicato. Eso es bien importante. Sonia, dejamos la puerta entreabierta y nos reencontramos a la brevedad. Bueno, Mati, espero que no se les complique el próximo partido por la Sudamericana. Está difícil, está difícil. Chao, chao. Muy bien, amigas y amigos, vamos ahora a una breve pausa y volvemos con más Salud en Movimiento. Vale, buenísimo. Cuando la tarde moría. Mientras tanto. Como moría lo nuestro. Muy bien, amigas y amigos, volvemos con más Salud en Movimiento. Tuvimos una entrevista muy importante con la compañera Sonia González, secretaria general de AFCASMU. Ahora en breve vamos a tener a la compañera Soraya La Rosa, que es vicepresidente del PITCNT, que es integrante del Consejo Central de la Federación Uruguaya de la Salud, y lo más importante, que es nuestra compañera, así que la vamos a tener ahora en breve. Mientras tanto, vamos a hacer un repaso de lo último que ha surgido en AFCASMU, que está por las redes sociales. Es importante comunicarle a todos los compañeros y las compañeras que bueno, las elecciones de AFCASMU se trasladaron, estaba previsto para el próximo 16 de abril, y bueno, el Consejo Directivo, en común acuerdo, por mayoría, decidió trasladarla para el 14 de mayo. Importante eso. Así que aclárale, compañeros, que el 14 de mayo va a haber elecciones de AFCASMU. Seguramente días previos se va a pasar toda la información de cómo se va a realizar el procedimiento y demás. Por supuesto, como siempre, respetando todas las medidas sanitarias, maximizando los cuidados, así que bueno, importante manifestarles eso. Ahora en breve ya vamos a tener a Soraya La Rosa. Bueno, lo que es a ver qué tenía por aquí. Importante saludar a los compañeros. Soraya La Rosa, vamos a hablar fundamentalmente lo que es referente a la Federación Uruguaya de la Salud. ¿Qué es lo que está pasando con todos los compañeros de salud? ¿Cómo está la situación? ¿Qué pasa con la vacunación para todo el equipo de salud, verdad? Si bien ustedes sabrán que nos anotamos vía mensaje de texto o vía internet, hasta el momento muchos de los que conformamos el equipo de salud no tenemos ni siquiera hora, día y hora para vacunarnos, mucho menos lugar. Bueno, vamos a hablar un poco con Soraya en qué va eso. A ver si qué está haciendo la Federación, si se hizo alguna negociación con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud Pública, con Presidencia de la República. Bueno, a ver en qué está eso. Importante. Otra cosa importante, lo que hablábamos con Sonia, manifestar el saludo para todos los compañeros. Es importante el faltante de personal que estamos teniendo. Los compañeros que se encuentran en cuarentena, fundamentalmente aquellos que son afectados por el COVID-19, que es una maldita pandemia que ha afectado no solamente a los funcionarios del CASMU, sino a todos los funcionarios de la salud, a toda la población, al mundo entero. Y bueno, y eso hace que nos aislemos, ¿verdad? Esa sensación de esa provisión de libertades es muy fuerte. Y hay un rol que siempre pongo énfasis en eso, hay un rol psicológico, ¿verdad? Que nadie habla, ¿verdad? Es jodido estar en cuarentena, es jodido estar aislado en tu propia casa, es jodido saber que no puedes salir, es jodido saber que ya te miraste todo por televisión, que no encontrás nada para ver, no encontrás nada para hacer porque ya hiciste todo, es embromado. Pero bueno, nada, el saludo para ellos. Nosotros que trabajamos con algunos de los compañeros que son COVID positivo, y bueno, que en este momento están en cuarentena, mandar ese mensaje de aliento es importante. Poder charlar por WhatsApp, ¿verdad? Un rato para saber cómo se siente, que eso es lo más importante, ¿no? A veces nosotros perdemos el norte y nos abocamos a otras cosas, pero en el día, en las 24 horas del día, podemos dedicarnos 15, 20 minutos, ¿verdad? A mandar ese mensaje al compañero que bueno, lamentablemente está atravesando una situación lamentable y bueno, que podemos conversar, ¿no? Conversar de cualquier cosa, pero lo fundamental es saber que estén bien, que estén haciendo bien la cuarentena, y saber que, bueno, que siempre tienen alguien con quien contar, ¿verdad? Para un mandado, lo que sea, no importa. Así que vaya el saludo para ellos. Chao, en instante vamos a tener nuevamente a la compañera. Le voy a aclarar nuevamente la ficheta que publicó AFCASMU, ¿verdad? Hace pocas horas. Que lo leímos con Sonia, pero lo vamos a leer nuevamente. Informa a los compañeros. AFCASMU informa a los compañeros. Mientras la pandemia está en su máxima expresión, mayor contagio, más pacientes internados, más vidas perdidas, el AFCASMU se dedica a hacer negocios. Vender camas de CTI, decirle a la prensa que se queden tranquilos, que hay camas suficientes y que continuarán abriendo más. Así que el afiche es larguísimo, pero bueno, nada, está todo por Facebook. Recuerden que las redes sociales de Salud Movimiento está tanto en Facebook como en Instagram, y también pueden escribirnos por WhatsApp o por Telegram al 098-979-979. También, además, AFCASMU tiene su Facebook e Instagram. Así que búsquenlo, allí se van a poder informar sobre todas las cosas que están pasando, las notas que están publicadas, los afiches, las informaciones, absolutamente todo lo van a poder ver por allí. Así que a veces pues, pasa que no tenemos compañeros que militen o que estén relacionados con el sindicato, pero saben que en las redes sociales figura todo. Así que bien importante lo que es las redes sociales. Ahora sí, rápidamente vamos a presentar a la compañera Soraya La Rosa, vicepresidente del PITCH-NT, integrante del Consejo Central de la Federación Uruguaya de la Salud, pero lo más importante que es nuestra compañera en CASMU. Soraya, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Matías? Muy bien, por suerte bien, acá andábamos, a pesar de las nubes y esa humedad que nos tiene medio raro, está el clima, en cualquier momento se viene el agua, estamos bien. Bueno. Estamos bien. Mis felicitaciones, Soraya, nuevamente, como lo hice con Sonia, lo voy a hacer contigo, porque el equipo de Tus Amores salió bicampeón uruguayo, así que vaya el saludo para... Muy bien. Para todos los bolsos. Muy bien. Especialmente... Muchas gracias. Para todos los bolsos. Extensivo a todos los bolsilludos y bolsilludas. Pero especialmente a los compañeros, a los bolsos compañeros del CASMU. Especialmente. Soraya, quería un poco conversar contigo. Estamos atravesando una situación compleja en CASMU. Bueno, tú lo sabes muy bien. En call center ha pasado una situación muy difícil, como pasa en la sociedad, ¿no? Y quería conversar un poco contigo, pues que me hagas un balance, un análisis de lo que está pasando con esta pandemia maldita, que lamentablemente nos afecta a los trabajadores de la salud como le afecta a toda la población en general, ¿no? Sí, en realidad yo puedo hablarte del rol que tengo, ¿no?, de dirigente sindical de la pandemia, porque para hablar exclusivamente de la pandemia, de la situación sanitaria, bueno, estoy en un lugar desde que no tengo los conocimientos científicos que me habiliten a poder hacerlo, claramente. Pero sí podemos decir que bueno, la pandemia va teniendo un desarrollo que ha tenido en forma mundial. Lo hemos visto nosotros en todos los países del hemisferio norte, cuando han terminado determinadas épocas, sobre todo cuando terminó el verano. A ver, ¿te escucho ahí? Ya la vamos a tener a Sorayita nuevamente. Ya la vamos a tener allí. Bien importante el análisis de Soraya, que obviamente es compañera de call center, de CASMU, y bueno, y tiene una... al tener esa relación, integrar el Consejo Central de FUS, ¿verdad? Tiene un panorama mucho más macro. Soraya, te tengo otra vez. Sí. Bueno, que estaba diciendo que bueno, que por suerte en este país los primeros meses la llevamos muy bien, diríamos prácticamente un año. Este, con una pandemia muy contenida, había una infraestructura que así lo permitía, pero que bueno, vino el verano y junto con la libertad responsable surgió esta ola creciendo, donde la gente con muchísima razón tiene como una histeria colectiva. Exacto. Una histeria colectiva que no es inventada, es en función del aumento diario que hay de contagios comprobados, de ingresos a CTI, de la cantidad de fallecidos. Y nosotros decimos que lo lamentamos mucho porque, en definitiva, el gobierno, el Ejecutivo y la Policía Sanitaria de este país, que es el brazo ejecutor del Ejecutivo, en este caso del Ministerio de Salud Pública, perdieron un año prácticamente en preparar una situación que podía sobrevenir, que es la que estamos viviendo hoy, no solamente creando infraestructura, sino capacitando personal acorde a la cantidad de camas de CTI que anuncian en forma permanente, pero también tomando determinadas medidas de restricción de movilidad para que esto no siga prosperando, ¿verdad? Pero bueno, lejos de eso, el gobierno ayer hizo después de una reunión con el GACH, hizo una conferencia de prensa donde rápidamente ratificó su política, donde finalmente no se va a blindar el mes de abril, después ya estamos prácticamente en el primer tercio, y bueno, y eso no nos asegura, o en realidad eso no le pone límite al aumento de los contagios. Se apuesta solamente a la vacunación, un plan que no es muy claro, donde va para adelante y va para atrás, donde por suerte este país con una larga historia y trayectoria vacunal, hay una gran demanda, pero no encuentra, no encuentra cómo vacunarse, cómo agendarse rápidamente. Entonces, nosotros creemos que en realidad el gobierno lo que no quiere es cambiar su rumbo político y económico, que si toma algunas medidas de restricción tiene que acompañarlas también con soluciones económicas y sociales, y que bueno, que frente a ese no querer girar el rumbo, se mantiene en sus 13, apostando solamente a un plan de vacunación que realmente se va deteniendo, porque en la medida que la gente siga contagiando no puede acceder a la vacuna aunque la vacuna llegue, o no puede acceder a la segunda dosis aunque la vacuna esté. Exacto. Y aunque la persona esté agendada. Y en ese mismo sentido, cómo van funcionando las empresas o los empresarios de la salud, y bueno, Casmo no es ajeno a esta situación. Nosotros vemos todo el tiempo por televisión la convocatoria a afiliarse que se le hace al público, mientras las personas afiliadas permanentemente no logran resolver sus necesidades con su prestador de salud. Y de esa misma manera, que todavía a Casmo le quedan 60 trabajadores, en el 60 es la cifra que manejamos nosotros, por lo menos, trabajadores en el seguro de paro, y se despacha contratando a personal tercerizado. Aparentemente, según la institución, lo hace porque necesita el dinero y los veedores que le puso el ministerio no le permiten aumentar su nómina de trabajadores. Situación que tal vez sea así, yo pongo mis dudas, tal vez lo que se pida es que se baje la masa de índice salarial, y la masa de índice salarial no solamente la integran los trabajadores no médicos, también la integran todas las directoras y directores, de los cuales ninguno de ellos ha ido al seguro de paro, ni tampoco se ha quitado ninguno de ellos de sus cargos, ni se ha hecho reestructura de ese nivel. Por lo tanto, por ahí va la cosa. Soraya, en cuanto a la vacunación, porque los compañeros lo que nos preguntan en los pasillos es ¿qué va a pasar con la vacunación del equipo de salud? Que en realidad, si bien se está vacunando a población de riesgo, mayores fundamentalmente, personas mayores, estamos quedando los funcionarios de la salud para atrás. Funcionarios de la salud en general, ¿no? Estamos como quedando rezagados de ese plan de vacunación. Sí. La FUS lo tomó ese tema particularmente. Bien. Y bueno, lo está planteando en la JUNASA. del tema de la imposibilidad prácticamente de que los trabajadores y trabajadoras de la salud hayan podido encontrar este lugar en la agenda, ¿no? A ver, los trabajadores de la salud, de todas las edades estamos hablando, ¿no? Sí, estamos hablando de los trabajadores de la salud. Exactamente, porque... Exactamente, una cosa es anotarse por franja etaria y otra cosa es anotarse como trabajadores de la salud. Exacto. Y bueno, no sé, el gobierno decidió una cosa diferente a lo esperado. No sé, todos pensamos que se iba a implementar prácticamente como la vacuna de la gripe, que iba a ir a los sectores donde la gente trabaja. Sí, sí. Y que les iba a solicitar la vacunación a aquellos que tuvieran la voluntad de hacerlo. Exacto. Pero lejos de eso, hubieron agendas abiertas para los trabajadores, pero a los cuales en realidad era para los que estaban en la primera línea de contención y no todos llegaron. Muchos terminamos vacunándonos, agendándolo por la franja etaria. Eso mismo. Porque no teníamos alternativas de vacunarnos de otro medio, no podíamos agendarnos, pero aún así quedan miles y miles de trabajadores y trabajadoras en la salud sin vacunar. Y así como toda la población está expuesta, acá los trabajadores de la salud son un equipo de trabajo donde permanentemente están en contacto con los usuarios. Y más allá de las áreas críticas de COVID, CTI, emergencias, bueno, en realidad... También los sectores administrativos, cuando dispensan, en farmacia cuando dispensan los medicamentos, cuando se da una hora a un abonado, cuando el abonado va para resolver un tema de la situación de su factura, cuando el abonado entra y hay un portero que le indica hacia por dónde tiene que ir, bueno, en realidad todos los trabajadores de la salud, como equipo que somos, estamos expuestos porque no sabemos nunca con ¿Qué condiciones está el usuario con el que estamos teniendo de alguna manera un relacionamiento en ese momento, ¿verdad? Es bien importante eso porque, a ver, si bien hay muchos servicios esenciales que ya fueron vacunados, como por ejemplo el personal del Ministerio del Interior, si mal no recuerdo, los primeros fueron los policías, los militares, los bomberos, uh-huh. qué sé yo, uh-huh. parece que el personal de la salud quedó como aislado, como que el gobierno le está dando la espalda, ¿no? Como que se vacunen cuando puedan y ya está, y queda por ahí. Me da esa breve sensación. Bueno, nos la da a todos. Esa sensación la tenemos todos en función de que uno conoce a los trabajadores en los lugares donde, bueno, trabaja, sus compañeras, sus compañeros, lee las redes, le llegan mensajes, ¿no?, de la preocupación de tantas y tantos que, bueno, que no les han fijado fecha de... Exactamente. Esa hora para la vacunación, por más que hayan dejado sus datos esperando recibir la agenda. Te lo quería comentar en realidad porque es una preocupación. Yo me reintegré esta semana a trabajar después de 20 días de cuarentena. Y bueno, quería conversarlo contigo porque, claro, ya se empieza a rumorear en el pasillo: es decir, bueno, se vacunaron a todos los mayores de tantos años, bueno, todo bárbaro. ¿Y nosotros? Sora. Quiero nombrarte algo antes de cerrar, una ficha que salió de la Federación Uruguaya de la Salud y quiero que me hagas un comentario, que dice así: compañeras y compañeros, fruto de la lucha que ha estado desplegando la FUS desde el inicio de la declaración de emergencia sanitaria en nuestro país, en defensa de las y los trabajadores de la salud, que son quienes trabajan día a día de forma anónima para salvar la vida de los uruguayos, se logró la firma por parte del Poder Ejecutivo del Decreto Ley de un artículo que establece que los trabajadores que son enviados en cuarentena preventiva tendrán derecho a percibir el subsidio por enfermedad a partir del primer día. La FUS avanza, juntos venceremos al COVID-19. Quiero que me hagas un análisis de esto, Soraya. Bueno, el análisis que llevamos un año y pico con este tema, ¿no? En realidad, nosotros lo primero que logramos fue la ley de que los trabajadores que contraían COVID por contacto en el desarrollo de desempeño de su tarea teníamos acceso al Banco de Seguro del Estado, quien nos daba cobertura con el 100% de nuestro salario, pero la realidad hace que por la forma en que está redactada la ley o vaya a saber también qué otros factores, prácticamente los trabajadores los médicos son prácticamente rechazados todos para ingresar al Banco de Seguros. Después logramos avanzar con el tema del decreto de Junasa del mes de noviembre, de que los trabajadores con el código 0290 también se iban a cobrar desde el primer día. Hubo dificultades para implementarlo. Y bueno, y ahora alcanzamos este logro, que bueno, creo que todos los trabajadores tenemos la obligación de hacer que esto se cumpla. Por lo tanto, los sindicatos de base tienen que hacer un seguimiento concreto y escuchar a aquellas compañeras y compañeros que digan que no está siendo posible eso, que no se está cumpliendo, con la finalidad de que la FUS también pueda exigir el cumplimiento, ¿verdad? Bien, es bien importante porque es un logro de meses y meses de pelea. Llevamos meses discutiendo este tema, porque en realidad no solamente como trabajadores de la salud tenemos que hacer frente a esta pandemia, estar en la primera línea de contención a la pandemia, sino que además los trabajadores y trabajadoras perdemos salario en forma continua, sobre todo algunos trabajadores que en algunas áreas van varias veces en el mes. Sí, sí, tal cual. Aislamiento. Tal cual, es una pérdida, es pérdida, bueno, de salario. Es una pérdida a veces media quincena de trabajo, de salario, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, es terrible que tras de todas estas situaciones que tenemos, de posiblemente contagiarnos, de llevar el virus a nuestros hogares, todavía encima tengamos que perder el salario, que dicho sea de paso, si bien a lo largo de los años lo hemos recuperado y ha mejorado, sigue siendo magro, ¿no? Exactamente. Soraya, para ir cerrando, me gustaría que le des un mensaje a todos los compañeros que nos están escuchando en todos los lugares de CASMU, pero fundamentalmente aquellos compañeros que están sufriendo del COVID, COVID-19, estando en cuarentena en sus casas, esperando el resultado. ¿Como o con el como tú exactamente, ese mensaje profundo tuyo. Y bueno, el mensaje es de solidaridad, como siempre, de fraternidad, que vamos a salir adelante, que hay que redoblar los esfuerzos, que no debemos dejarnos vencer, que debemos cuidarnos para poder cuidar al resto de la sociedad y que juntos venceremos el COVID-19, pero juntos, no va a haber otra manera. Bien. Por lo tanto, un gran abrazo a todas y a todos y esperando que en corto tiempo esto sea un pésimo recuerdo. Exacto. Esa frase me gustó, que sea un pésimo recuerdo. Soraya, si te parece bien, dejamos la puerta entreabierta y nos reencontramos a la brevedad para seguir conversando esto, de todo un poco conversamos, como siempre. Muy bien. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Abrazo gigante para vos y para todo el equipo, para todos los que los escuchan. Un besito, chau, chau. Chau. Bueno, continuamos con más Salud en Movimiento. Dejamos ahí la puerta entreabierta a Soraya La Rosa, una entrevista muy importante. Si les parece bien, presentamos rápidamente la despedida. Bien, amigas y amigos, nos vamos a ir despidiendo de esta nueva emisión de Salud en Movimiento. Me quiero recalcar dos entrevistas muy importantes en la jornada de hoy. Hablamos en la primera parte del programa con la compañera secretaria general de ASCASMU, la compañera Sonia González. Interesantísima la entrevista. Y tuvimos para la segunda parte a la compañera Soraya La Rosa, que es vicepresidente del sindicato, vicepresidente del PITCNT y es integrante de la Federación Uruguaya de la Salud, integrante del Consejo Central, ¿verdad? Y lo más importante, que por supuesto es nuestra compañera en el CASMU. Muy buenas las dos entrevistas. Recuerden que en los canales, en el canal de YouTube de Salud Movimiento, van a poder ver la audición, perdón, van a poder ver y escuchar, por supuesto, la audición del día de hoy. El canal se llama Salud en Movimiento AFCASMU, ¿sí? Salud en Movimiento AFCASMU. Van a tener las publicaciones en las redes también de Salud Movimiento, de Facebook e Instagram. Lo pueden buscar en Facebook, es Salud en Movimiento. Y en Instagram también este Salud en Movimiento, salud.en.mov.afcasmu. Eso es en Instagram, así que nos pueden buscar por las redes, allí republicamos toda la información que la página oficial de AFCASMU emite, que es AFCASMU, Asociación de Funcionarios del CASMU, en Facebook, y en Instagram es @AFCASMU, así que son bien fáciles. Me quería despedir, sin antes, como si lo hice en todo el programa de hoy, saludar a todos los compañeros que están trabajando, que se están bancando la guardia en momentos históricos que está atravesando el país, una pandemia, una maldita pandemia que nos afecta a todos y a todas. Y bueno, me quedo con estas últimas frases de Soraya, que dijo: hay que cuidarnos para cuidar al resto de la sociedad. Que esto sea solamente un pésimo recuerdo. Así que muy buena frase esa, me la voy a guardar. Amigas y amigos, ya estamos sobre la hora de la despedida, nos vamos a ir, vamos a volver el próximo jueves, jueves 15 de abril del 2021, aquí en el lugar donde nos sentimos más cómodos, en M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Un saludo para todos y para todas. Bueno, impecable. José cuando limpiaron, estaban todos los canales muteados. Ah, entonces cuando le hizo el real de radio fue a chequearlo. Cuando le pide a YouTube que ese que está sonando ahora, no sonaba. ¿Cómo pensás hacerlo ver? No, ya está, no escucho. ¿Pero el audio no está? No, solo espero que ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo está?